sería más fácil no volver. Un rompecabezas con tonterías del ayer. Y si descubro que he bebido esta vida sin ser, que he malgastado tanto tiempo, pero quiero volver. A continuación vamos a escuchar a Opatov con Southern Comfort. Los catalanes tomaron por nombre para su banda el barrio que los acogió en su viaje de fin de curso. Este es el primer single de su disco Botánica Oculta y contiene sintetizadores pop, una línea de bajo muy groove y guitarras con fuzz. Psicodelia muy pero muy recomendable. Por supuesto, cuando nos referimos a la ciudad, hablamos de la ciudad checa de Opatov, que según ellos no es muy diferente a su propia ciudad y se sintieron como en casa, una ciudad de extrarradio. Thank you. El nuevo álbum de Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad nos trae desde Argentina joyas como esta. El mundo siempre estuvo dividido en dos, en el cual reflexiona sobre la dualidad humana. El mundo siempre estuvo dividido en dos. En el espejo también veo lo que no soy. No soy mi padre, me dije a los 15 años, y eso también me reflejó. Estoy harto de las definiciones, y a su vez me asusta no delinear. Mientras el mundo pide resoluciones, mi niño solo quiere jugar. Jugar y hacer castillos en la arena, dejar que el mar se lo lleve después. La Real Academia ve solo una foto, un momento de algo que siempre se mueve, que nunca está quieto, y yo sé qué miedo da mirar. Que no existió el lugar que creíste tuyo. Bam, bam, bam. Bam, baram, bam. Bam, bam, bam. Bam, baram, bam. Estoy harto de las contradicciones, y a su vez no las quiero dejar. Mientras el brinda las soluciones, mi niño solo quiere jugar. Jugar y hacer castillos en la arena, dejar que el mar se lo lleve después. Bam, bam, bam. La música moderna es una canción extraída de larga duración Colección de Canciones de Mierda del año 2022 y tiene un video directo, corto y divertido que es una introducción perfecta a la música de la banda de Baracaldo Los Retumbes, un dúo enmascarado del punk del siglo XXI con mucho humor y excelentes riffs. ¿Un rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Descarradio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar. La avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Desca Radio. Cuando las cuatro damas que integraban una banda New Wave en la Caracas de principios de los 80 estaban a punto de presentarse en concierto, aún no tenían nombre. Optaron por bautizarse con el constante psst, psst que profería su audiencia masculina. Con este nombre nos legaron un demo de 1983, de donde se extrae Luz en la Autopista. Autopista. Louta es el cantante de Buenos Aires, Jaime Martín Jaimes, quien se enfoca en el trap y el reggaetón. Pero Decime que es verdad, del año 2022, es un agradable oasis. Escuchemos a Louta. Decime que es verdad, que no es casualidad, que el tiempo pase todo el tiempo. Decime que es verdad, que no es casualidad, que el aire me deje flotando. Y estoy empezando a creer que todo se abre de golpe. Mi cuerpo me cambia la piel. No tengo otro remedio. Decime que es verdad, que todo va a estar bien, que el miedo a veces queda quieto, que no es casualidad, que no quiera perder a nada en ningún momento, que voy a poder ver que todo va a estar bien, aunque casi ya no sé con quién hablar y cuándo va a pasar que por casualidad me mires adentro. Y estoy empezando a creer, y estoy empezando a creer que no es casualidad, que no es casualidad. Tiempo, que todo al mismo tiempo. Todo es imperfecto menos bailar. Así reza Shiva, del álbum de 2017 Amarilla, segundo álbum de La Máquina Camaleón, banda que se formó en 2012 en Quito, Ecuador. Amarilla siguió a Roja en el 2013. El dios hindú Shiva representa la destrucción para bailar y así crear o transformar lo destruido en nueva vida. cegó por ser brillante. Cada vez brilla más y más y más. Te va a encantar, te va a encontrar. Está al frente tuyo, ahora ¿qué vas a hacer? Prueba otra vez, una y otra vez. Cada vez quieres más y más y más. Te va a encantar, te va a encontrar. Todo es imperfecto menos bailar. Dirá que ella arma y desarma la eternidad. Solo por placer de ser real. También, y arriba es lo que abajo es. Todo es similar, simetrías. Te va a encantar, te va a encontrar una razón para que se mueva mi corazón. Debo encontrar un motivo para bailar. Serpiente, ya fuiste feliz con veneno en los dientes. Ya eres eterno, lograste ser puente y ahora solo nos queda. Ya fuiste puente, ya fuiste serpiente, ya fuiste feliz con veneno en los dientes. Ya eres eterno, ya eres moderno y ahora solo nos queda. Solo nos queda bailar. ¿Puede considerarse como inteligente a una canción que tiene un estribillo de tan solo dos palabras? Extraído del álbum de 1983, Como está el servicio de señoras, Monja Jamón, de Almodóvar y McNamara. Sí, en efecto, Almodóvar, el director de cine. Travestismo, ácido lisérgico, premios Oscar, punk acelerado. Y a pesar de todo, no suena a mezcla incoherente. ¿Esto es una monja? ¡Es que sí! ¿Y esto es un jamón? ¡Es que sí! ¿LSD? ¡Es que sí! ¿Causa la metamorfosis? ¡Es que sí! Monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja, monja,